primero de otoño. Comienza el recuerdo a bajar la sima profunda del alma. La hoja se agita, adiós a la rama, anoche tan verde y ahora marchita. Primero de otoño, se viste la tarde de melancolía, de brisa lejana, alfombra amarilla sobre la que emana la limpia mirada de aquella chiquilla. El río del tiempo no vuelve mañana, ni ahora, ni nunca, ni el río ni el tiempo. Pero sin embargo, vuelven los recuerdos a llenar vacío tan lejos, tan largos. Y así reaparece de pronto la brisa, de olor a violetas, de olor a verano, cómplices sonrisas, cogidas las manos, volando las almas sobre las cornisas. Primero de otoño, tan lejos, tan cerca, a veces parece que fue hace mil años, mas algunas veces estás en mis brazos cuando tras la niebla del sueño apareces. Tan lejos, tan cerca, el tiempo nos miente. Hace 20 años, y eran solo 20 los que tú tenías, cuando de repente mi vida fue tuya, y la tuya mía, y la tuya mía. Y no hubo más tarde sentimiento alguno, más fuerte, más puro, más limpio, más sabio. Adiós a aquel tiempo de hacer de tus labios el blanco rojizo de todos mis besos. Primero de otoño, qué lejos tus ojos, y a la vez querida, tus ojos qué cerca. Primero de otoño, cómo te recuerdan este invierno mío, solitario y roto. Tus ojos, y a la vez, querida, tus ojos, qué cerca. Primero de otoño, cómo te recuerda este invierno mío, solitario y roto.